se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Y acá estamos yéndonos ya ahí a Plaza de Mayo. Efectivamente, volvemos a la Plaza de Mayo. Buenas noches, Virginia Guimar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Gra? Bien, acá estamos. Bueno, Virginia, ahí, ¿cómo va la cosa en esa 22ª presentación del informe anual de Correpi? Bien, terminando de acomodar ya las cosas después de una hermosa jornada muy calurosa, y donde se respiró mucha lucha con distintos compañeros de distintas organizaciones sociales, y donde se hizo la presentación de el informe de la situación represiva en nuestro país. Uh-huh. Se leyó un documento conjunto y después pasaron y hablaron, subieron al escenario y hablaron personas de distintas organizaciones sociales, y pasó el delegado ATE Vasco Insurrieta, uh-huh, habló la madre de Facundo Senesguala, habló Horacio Ramos del FOL, que es el señor que perdió un ojo, ajá, en la última marcha. Claro. Por teléfono, dice que está a la espera de una operación, y entonces habló por teléfono, habló Norita por teléfono también, Norita Cortiñas, nuestra querida Norita. Digamos, una jornada donde se respiró mucha lucha, uh-huh, y organización. Bien, ese bien. Es como el esquema que, lo que a mí más me quedó. De esta primera vez, yo estoy participando hace unos meses en Correpi, así que es el primer informe, la primera presentación de informe de situación represiva que voy, y la verdad es que me encantó. Claro, sí, porque hay todo, se genera, y se, como bien lo decías, se genera y por lo tanto se respira toda una... un espíritu allí, una sí, eso, ¿no? Lo que vos dijiste, un espíritu de lucha, ¿no? Una, sí. una situación de confraternizar, además, entre distintas luchas, intercambiar entre distintas situaciones. ¿Algún punto en particular que te parezca de que vos quieras destacar del informe? Mira, del informe me quedo con que es el gobierno que tiene el mayor pico represor desde el año 83, desde el comienzo de la democracia, que ahora el Estado está asesinando a una persona cada 23 horas. Bajamos. Más de una por día, entonces. Más de una por día, sí. Claro, recordemos que el lamentable conteo que existía cuando asumió Macri era de una persona cada 28 horas. O sea que es realmente tremendo. Y sí, mira, en 2 años bajaron de uno cada 28 horas a uno cada 23, o sea que él asesina mucho más rápido, uh-huh, el Estado. Y aparte se empezó a hablar, bueno, de las nuevas modalidades represivas, se empezó a hablar del giro que dio, perdón, estoy en la calle y no, a veces no, hay como mucho ruido. Se entiende, sí. No, del giro que dio la situación represiva después de las elecciones, donde el gobierno envalentonado y bien sabiéndose con legitimidad dentro de la sociedad, como que avanzó sobre todos los sectores trabajadores organizados, pretendiendo judicializarlos, pretendiendo decir que somos todos terroristas, pretendiendo decir que la única paz es algo así como la paz del cementerio. Eso es lo que yo interpreto de todo lo que se fue hablando y de lo que fue la presentación del informe y de los videos. Nosotros somos los violentos. Y claro. Claro. ¿Hubo algún capítulo en especial para la justicia? Porque por lo menos a uno desde lo que va viendo y va sufriendo también, parecería que la justicia también ha pegado una vuelta de tuerca, ¿no? Sí, el capítulo especial para la justicia me llamó muy favorablemente la atención, lo dieron los familiares. Ajá. De los casos de Gatillo Fácil. Ah, mira. Que se juntaron y expusieron dos de los familiares y hablaron de la complicidad del sistema judicial. Uh-huh. Junto con todo el resto del aparato estatal para encubrir los casos de Gatillo Fácil y los asesinatos. Hablaron de la complicidad de los medios y de la complicidad del sistema judicial. Uh-huh. Claro, bien. Fue igualmente en distintos momentos se fue mencionando el tema de la judicialización. Claro, digo, claro. Primero empezó el acto, lo abrieron los compañeros que fueron liberados después de la marcha de la OMC. Ajá. Los tres compañeros que habían quedado, sí, presos, y ahí ya se hizo una mención a todo lo que había pasado y desde todo momento, o sea, no sé, el capítulo aparte lo dedicaron los familiares, pero giró, estuvo girando, claro, el hecho, claro, de que el sistema judicial dio un giro para criminalizar, uh-huh, cualquier tipo de protesta social, en el hecho de decir nosotros somos los malos, nosotros somos los terroristas, nosotros somos los que somos criminales, uh-huh, cuando en realidad lo que está haciendo el Estado es lo verdaderamente criminal, dejando, sí, uh-huh, a todos los sectores de menos ingresos, sin recursos, claro, claro, sin ningún tipo de recursos, digamos, los pocos recursos que tienen se los va sacando para, uh-huh, trasladarlos a los sectores de ingresos más altos, y eso es realmente criminal. Uh-huh. Digamos que eso es como el resumen de cómo se ve la situación hoy en día, cómo se hace un análisis y la necesidad de la unidad. Claro. Se planteó en muchos momentos y de distintos, claro, discursos la necesidad de unirnos para enfrentar todas estas situaciones de ajuste, uh-huh, que siempre vienen acompañadas de represión, porque no cierra, no, este modelo sin represión. Absolutamente no cierra, absolutamente no. Bueno, así Virginia, que muchísimas gracias. Bueno, espero haberles dado un pantallazo, fue como sí, muy personal. Muy bueno. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias, seguramente en la semana, ya lo habíamos dicho, haremos un resumen. Esto siempre es un resumen preliminar, ¿verdad? Con esas, sí, primeras impresiones, uh-huh, con las que uno se queda. Así que te agradecemos eso, Virginia, y te mandamos un gran abrazo. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, nos hasta vemos, Virginia. Nos vemos. Desde allí, desde la Plaza de Mayo, en este acto que ya ha terminado. Antes de irnos, nos gustaría, ya que estamos sobre este tema de nuevo, sí, no sé qué te parece, hemos pegado una pasada, lo habíamos dicho, mm, en algún momento, hoy por la cárcel federal de, sí, Alto Comedero. Alto Comedero, ahí en la unidad 7, en San Salvador de Jujuy. Sí. Allí hablamos con Oscar Delgado, que está detenido. Y bueno, queríamos compartir esta conversación que tuvimos esta tarde con Oscar Delgado. ¿Cómo? Oscar Delgado. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, compañero? Desde la colectiva te estamos hablando. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Oscar? ¿Qué tal, Graciela? Bien, acá, preocupados. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Que es de la carga, ¿no? Mm. ¿No? Bueno. ¿Cómo estuvo? Bueno, en el penal este de Alto Comodoro y en la versión 7. Estamos con todos los trabajadores de 25 en total y todos juntos en el mismo pabellón, que está apartado de la población cómoda, ¿sí? Ajá, o sea, ustedes están en el pabellón 7, son en total, me dijiste, 25, y están apartados de la población común. ¿Ya tenés una idea de qué es lo que se te imputa? Bueno, mira, cuando estábamos en la comisaría, nos decían que era por averiguación de antecedentes, y después se salió a la noche, nos hicieron un papel ya con una acusación de resistencia, uh-huh, a la autoridad, daño físico, así, viste, en general. Bueno, algunos, lo firmaron, yo lo firmé, apelando la como una falsa acusación, y que se esto, digamos, nos amparamos en la Constitución Nacional, justamente, ¿no? Uh-huh. Hay que tener a un abogado designado y que siga la causa. Así que eso, digamos que en general, no me acuerdo bien todos los detalles, pero lo principal es eso justamente, ¿no? O sea, primero fue la averiguación de antecedentes y después, ¿no?, a la noche sale esta la novedad esa, y desde ahí nos trasladaron desde la Mendieta, que está ahí cerca de San Pedro, 20 kilómetros, ya hasta acá, hasta San Salvador de Jujuy, en la noche. Correcto. El mismo día, ¿no?, después de la... bueno, la represión. Bien. A todos... a los 25 están más o menos con alguna variante, suponemos, con las mismas imputaciones. En general sí, ahora no sé, hay una incertidumbre por los dos dirigentes, ¿no?, que del sindicato, porque recién estaban hablando, que parece que hablaron con el abogado y como que a ellos le ponen los cargos más altos o algo así, pero todavía está todo bastante incierto todavía. Obviamente hoy vamos a ir allá a declarar juzgado, pero todavía no hay nada confirmado. Bien. ¿Todos tienen abogado? Sí. O sea, el abogado, viste, del sindicato, del gremio, y bueno, por nuestra parte también los organismos, todos ya tenemos, viste, ya juro, Martina, todos ya se han encargado de eso, y bueno, en contacto así en común, ¿no?, viste, con la gente de Ingenio, todo así. Bien. Hay bastante incertidumbre todavía, y eso es lo que yo sé. O sea, acá estamos, viste, como incomunicados. Están quizás comunicarte con Julio, con Martina, viste, la gente de Capoma, ahorita te pueden dar más detalles que yo. Claro, sí, por supuesto. ¿Así como están ustedes? ¿Se encuentran bien todos? Sí, no, acá, digamos, el trato que es correcto acá en el penal. Estamos abajo como en custodia por el personal de penitenciaría, ¿no? La verdad, sí, un buen trato, con respeto y bastante diferente de cómo fue la detención, ¿no?, luego de la represión, justamente. Bueno. Claro. Sí, la detención, fuimos siguiéndola justamente en las voces de, sobre todo, Julio y Martina, ¿verdad? También de Sebastián, por supuesto, el compañero de Radio Pueblo de Jujuy. Sabemos que en ese momento sí fueron golpeados. Sí, en el mismo, justamente, la mayoría de los que estamos acá son personas mayores de 50, 60 años y cuando estaban inmovilizados, cuando no presentaban ninguna resistencia, ahí fueron justamente golpeados, ¿no? Bueno, incluyéndome. Claro. Así que, así digo, o sea, no es por el exceso de uno solo, sino como una práctica normal, digamos, de la mayoría, digamos, como que le hubieran dado carta libre, ¿no?, de los sectores más altos. Oscar, en cualquier momento volvemos a hablar. Te mandamos un gran abrazo desde toda la colectiva, desde todos los que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos acá en esta regional, que estamos lamentablemente lejos, pero acompañándote. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que están ahí haciendo fuerza, acompañando. Y bueno, esto le ha pasado a mucha gente. Sí. Desde hace, digamos, décadas atrás, y lamentablemente se vuelve a vivir, ¿no?, en esta época, y no queremos que eso siga progresando. Totalmente. Tenemos dos muertes con Santiago Maldonado y Rafita Nahuel, y no queremos, ¿viste?, ni que eso suceda, ni que haya gente presa por injusticia, solo por reclamar a vivir dignamente y tener un futuro, ¿no? Acá, como te digo, la mayoría de gente mayor que está detenida y hace dos meses que no cobran, y con el riesgo de perder toda una vida de sacrificio y esfuerzo, más de 30, contingente hasta 40 años que ha trabajado, y lo quieren tirar a la casa directamente. Y eso es totalmente injusto y un atropello a la dignidad de la vida humana. Exacto, Oscar. Un abrazo enorme. Un abrazo para todos, y nos seguiremos viendo. Nos seguimos, por supuesto. Absolutamente, un abrazo grande. Chau, un abrazo. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. 102.5.